Esperamos que haya mucho para sacar jugo a este encuentro con una profesional como es Flavia Laguna, es psicóloga clínica de la corriente cognitiva y especialista en psicología deportiva. Bienvenida, Flavia. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo, buenas tardes y bueno, buenas tardes para todos los que están escuchando. Flavia, gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Sabemos que andás con tu dele que te dele de los miércoles, que es bastante. Así que gracias primero que nada por eso, ¿eh? No, bueno, gracias a ustedes. Flavia, nos interesa muchísimo. Siempre quisimos participar en los Juegos Olímpicos. En realidad comíamos algo mientras mirábamos por la tele, pero bueno, es un mundo realmente apasionante y más allá de que hayamos o no hayamos participado, practicado algún deporte en nuestras vidas, de alguna manera esto nos atrapa, nos envuelve, nos provoca y también nos genera un montón de cuestionamientos alrededor de cómo es la vida, la cabeza del deportista, de la deportista, esas personas que están ahí y que parecen realmente maravillosas, brillantes, lustrosas, con una musculatura impresionante, parecen preparadas para quedar esculpidas. Flavia, ¿es así? ¿Es cierto? ¿Los atletas, las atletas olímpicos son seres como de otro planeta? ¿No les pasa nada? ¿Nada los detiene? ¿Nada los demora? ¿Son brillantes? ¿Ni tocan el piso a veces parece, Flavia? Sí, la realidad es que, a ver, están en el más alto de los rendimientos, se preparan para eso, pero bueno, no son de ningún otro planeta y hay mucho trabajo por detrás. Creo que cada vez más en los últimos Juegos Olímpicos, como bueno, en general, ¿no? A través de los medios, como hoy los deportistas también empezaron a hablar de bueno, esto que vos decís, ¿no? De pareciera que no sienten, que están como, parecen máquinas y en realidad no lo son, ¿sí? Uno no tiene que dejar de perder de vista que detrás de ese deportista hay un ser humano que siente, que tiene una historia, que tiene un contexto, y no es sencillo llegar. De hecho, bueno, hay miles, millones de personas que practican deporte en un nivel muy alto, y sin embargo son muy poquitos los que llegan a ese tan alto nivel. Esto también les expone de alguna manera a presiones particulares, porque también vemos todos los fines de semana el fútbol profesional de la Argentina y de otros países y vemos cómo estos jugadores, incluso también la Liga de las Mujeres, muchas veces tienen un comportamiento, no te voy a decir errático, pero inesperado, y nos damos cuenta de que es su psiquis que les está jugando una mala pasada, como se suele decir en el barrio, pero ni siquiera sé si es una mala pasada o es producto también de las incesantes presiones en las que tratan de desarrollar su actividad de la mejor manera posible. Sí, en realidad depende de muchos factores, no tanto cuando hablamos esto del alto rendimiento, como cuando hablamos de esta parte de lo que vos decís, que es cuando nos referimos a lo que es la gestión emocional, ¿no? Que lo tenemos todos como personas, lo que pasa es que en esas situaciones de mayor presión, donde hay cuestiones en juego, bueno, tanto desde el lado del público, como vos lo mencionás, como del lado del deportista, no es fácil esto de gestionarse en esas situaciones, y uno tiende a esto, a ver, desde cada lugar, percibir de manera diferente, y eso obviamente que nos lleva a un determinado sentir y accionar en consecuencias, ¿no? Que bueno, que a veces no medimos o no se mide realmente las consecuencias que esto acarrea, sobre todo, bueno, esto que vos mencionabas como ejemplo en el fútbol, ¿no? Tal cual. Lo dije a propósito de que hay un globo acá al lado de la cabeza de muchas personas que dicen, tienen el sueño, no ya necesariamente personal, de que el hijo, la hija la peguen en el mundo del deporte y les vaya re bien, se llenen de plata, sean súper exitosos y muchas medallas, campeonatos, copas, coronaciones, no sé, todo una fantasía que después, bueno, una vez que eso cobra un poco de impulso en la persona que es objeto de ese sueño, esa persona, bueno, está en una pista que no sabemos si es la que más le convenía, pero empieza una carrera ahí que ya con la presión de la familia se empieza a poner medio cada vez más pesada. Lo vemos porque además, como vos también señalás, no todos los deportistas van a llegar. ni siquiera van a terminar siendo parte de una liga profesional, por decirlo de alguna manera. Esto rompe con la idea, con el preconcepto que tiene mi tía Elba, Flavia, de que el deporte es salud. Acá la verdad es que hay un parteaguas y vemos gente cayendo, como se dice en la actualidad, cayendo barranca abajo, abrazando los sueños de papá, de mamá, o por ahí los propios, y que generan también, al no haber una conquista, una frustración mayúscula. ¿Dónde es que el deporte deja de ser salud, Flavia? Y en realidad, a ver, con esto que vos ibas mencionando, que, a ver, tenemos en cuenta el contexto, ¿no? Esto que vos decís, bueno, a ver, entrenadores, mamá, papá, compañeros, sea en el deporte que sea, uno tiene todo un contexto alrededor que acompaña el desempeño y el rendimiento de ese deportista, de ese atleta. El tema es cuando, a ver, no solo el deportista, sino todo ese contexto enfoca la mirada más que nada en el resultado, ¿no? Esto de del ir a ganar, de obtener un determinado puesto, de sacar un determinado premio, y no se tiene en cuenta, a ver, no solo el proceso, ¿no? Y esto es, a ver, se ve cada vez más en que creo que ahí es grave realmente en las etapas formativas, ¿no? Que vemos esto incluso la violencia en niños, ¿no? En muchos deportes, pero bueno, por ejemplo, por tomar como ejemplo, como de costumbre, el fútbol, que muchas veces se ve esto, padres del otro lado, entrenadores que gritan, que, a ver esto, que se pelean por quién gana, un gol más, un gol menos, entonces vuelvo a decir, siempre una mirada que tanto te lo llevo a los dos extremos, ¿no? De tanto en el alto rendimiento, que podemos poner un deporte olímpico como algo más amateur y o algo formativo, cuando la mirada está puesta en los resultados, estamos haciendo un poco las cosas mal. Que no es que se dejen de mirar, pero nosotros los que nos toca acompañar desde este lado, y cuando vos mencionabas la salud mental, ¿no? O la salud de manera integral, es ver el respetar el proceso de ese deportista, ver qué es lo que quiere alcanzar, hasta dónde puede, qué herramientas tiene, ¿sí? Siempre va a ser una mirada puesta más en el proceso y en el rendimiento, qué es lo que nos podemos ocupar, y no en un resultado que incluye muchos factores que lo exceden al deportista. Factores que lo exceden al deportista, más allá de la propia meta de campeonar, de saltar a determinada altura, de meter el gol, de clasificar y demás. Hay, por supuesto, toda una sociedad que no te voy a decir que está pata para arriba, Flavia, a nivel salud mental, porque ya terminó de dar la vuelta. Parece que estamos de nuevo parados en nuestras patas de la cantidad de vueltas que dimos. Y acá voy a retroceder un poquito en el tiempo para preguntarte si hay algo que haya cambiado, que sea determinante y que también esté influyendo en la psiquis de los deportistas desde lo que conocimos como la pandemia en adelante. Sí, en realidad, más allá de que la pandemia, bueno, obviamente mostró un montón de cosas y trajo sus consecuencias, pero creo que en estos últimos años, si bien, a ver, hay mucho de todo esto, ¿no? Como hablábamos, enfocado en las presiones, en un resultado, creo que también hoy en día los deportistas en general toman mucho más conciencia de esto, registran mucho más su malestar, lo que les pasa, lo pueden expresar. Te vuelvo a decir, el claro ejemplo, como pasó en el Mundial, como son los Juegos Olímpicos ahora, donde los deportistas hablan de lo que les pasa, hablan de lo que les siente, de lo que les cuesta, lloran, a ver, buscan recursos, y creo que eso es visibilizar esto, es algo que es lo que nos está ayudando a que se priorice esto del cuidado de la salud mental por sobre cualquier resultado. Y creo que en eso, si bien queda mucho trabajo por delante, sí, eso ha cambiado, donde antes solamente era esto del deportista como una maquinita que tenía que obtener un resultado, y bueno, a cuesta de lo que sea, ¿no? Que tenía que romper sí o sí el récord, si no, no vuelvas a tu país porque te vamos a mirar mal. Hay una cantidad de ejemplos cuando empezamos a indagar, Flavia, impresionante, se me viene a la memoria el propio gran nadador estadounidense Michael, creo que Phelps, que habló en algún momento y visibilizó la cuestión de las presiones y la salud mental. Habló incluso de episodios de depresión y pensamientos autolesivos o suicidas, vamos a decirla la palabra. Sí, hay que andar totalmente. Con cuidado, pero bueno, lo mencionamos porque no es el único. También está Simone Biles, que abandonó en Tokio 2020 una final grupal y no sé si tres o cuatro finales individuales. Esta, que estaba para pegar todos los oros, se retiró para cuidarse. Así que también... Sí, el claro ejemplo fue en estos Juegos Olímpicos, incluso que fue muy... A ver, ella lo visibilizó mucho y que fue Fernanda Russo, la tiradora, que la tenemos acá en la Argentina porque es una representante nuestra y lo mismo, ¿no? Expresó sobre, bueno, todas las cuestiones que ella pasó con respecto a esto también de estados de depresión. Entonces me parece que el hecho de que se pueda hablar, una chica que pudo volver a ir a un juego olímpico y priorizar esto, su proceso, el rendimiento que tuvo, el acompañamiento que tuvo, creo que en eso lo resaltó un montón, cómo ella estaba ahí gracias a toda la contención. Creo que esas cosas son las que hoy en día nos ayudan a que, vuelvo a decir, desde el lugar del mismo deportista como del entorno, busquen herramientas cuando uno empiece a notar que está empezando a pesar esto, ¿no? Que la presión ya es demasiado. Tal cual. Definitivamente cosas que antes por ahí o se ocultaban o no nos enterábamos o quizás los propios deportistas no las querían mostrar. Ahora esto que señalás también oportunamente, los hemos visto emocionadísimos a los jugadores de la selección en el Mundial de Qatar 2022. El propio director técnico estallado en el silbatazo final, como además desconfigurando su rostro de una manera que fue realmente sorprendente para quienes vimos esa imagen. Quizás fue el punto cúlmine de todas esas presiones contenidas y ahí empezamos a sentir que, claro, está muy disfrutable ir llegando a una final, pero se viene llenando un dique que, mamita querida, literalmente, hay que estar preparado, por supuesto, para hacer frente a esta situación. Y habrá quienes, bueno, postergan el sueño, dicen, no, mira, me sobrepasa esta situación, yo no la puedo manejar. En todo caso, también las propias presiones, Flavia, a ver, me va a corregir si me equivoco, pueden llegar a llevar a un deportista, a una deportista, a la propia superación. Lo digo pensando en esta boxeadora norafricana, se me escapa el nombre, a pesar de que, perdón, ¿cómo? Argelina, que acabamos de mencionar en otra columna recién nomás, pero que finalmente, y por ser señalada, por ser vapuleada por la opinión pública, por distintas voces del mundo, Flavia, señalada de ser una persona trans, terminó superando cada una de las etapas y se hizo del oro olímpico. ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo que tiene que ver con la superación? Gracias a la propia presión del desafío, estoy tratando de hablar más o menos organizadamente de Imane Khelif, ahí está el nombre. Sí, más que nada, a ver, que esto no es algo general, ¿no? A ver, no siempre esto de decir, bueno, a ver, yo voy a poder, yo voy a demostrar, los otros creen que yo no puedo, entonces les voy a demostrar que sí. A ver, eso no, a ver, no puede servir, por decirlo como una motivación, como un impulso, pero en realidad, a ver, eso tiene que ir acompañado de un objetivo que yo crea que pueda alcanzar, que es realista, que es acorde, que la preparación me va a acompañar a eso, y no solamente por el solo hecho de decir, ah, bueno, como vos me dijiste que yo no puedo, te voy a demostrar que sí. Sí, claro. ¿Sí? A ver, vuelvo a decir, desde el área de la psicología del deporte acompañamos mucho esto, que el deportista no haga a ver, esto como para otros, para esto del demostrar que sea una expectativa para otra persona, sino para algo propio, y vuelvo a decir, mirando su contexto, su realidad, sus condiciones, y en base a eso, decir, bueno, a ver, ¿cuáles son realmente mis objetivos? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? ¿Para qué voy a trabajar? Vuelvo a esto, que los objetivos siempre van a estar puestos por sobre todas las cosas en nuestro propio rendimiento, en nuestros propios recursos, en nuestras propias condiciones. Si no, vuelvo a decir, si es algo como muy, bueno, lo hago para el otro, sí, ahí ya no estaría tan atado a esto de la salud mental, y puede que si eso no se cumpla, vuelvo a decir, estados donde aparece esto de la frustración, el malestar, entonces es como, vuelvo a decir, estaríamos más como en esto, en un resultado de decir, yo voy a buscar el oro porque vos me dijiste que yo no podía. Tal cual, tal cual. Evidentemente hay un sinnúmero de caminos ahí adelante para seguir esta conversación in eternum, porque cada persona por ahí vibra de una determinada manera con lo que se propone, con el desafío que tiene adelante, y también partiendo de una base de preparación que esperamos esté también abonada con la práctica deportiva desde la infancia y demás, que siempre hay que recomendarla, no solo por una cuestión de desarrollo físico y psicológico, sino también de integración social. Flavia, no sé si vos acordás con esto, y ya te liberaría si no fuera porque me queda todavía por preguntarte si hay algo en lo que la psicología deportiva nos pueda ordenar que no lo logre, por ejemplo, la escuela o alguna otra parte de la sociedad. Y ya con esta respuesta, Flavia, te vamos a estar sumamente agradecidos por este rato que nos brindaste. Sí, en realidad, vuelvo a esto, desde nuestro área, a ver, cada uno va a cumplir, digamos, recursos diferentes, pero bueno, esto desde el lugar, desde la psicología del deporte, y nosotros acompañando en este proceso al deportista, la idea es poder brindar herramientas no solo a él, sino al contexto, porque uno trabaja realmente de manera interdisciplinariamente, claro. Y hay un trabajo muy artesanal, ¿no?, para cada deportista, porque vuelvo a decir, más allá de que uno pueda ir a buscar un determinado objetivo, detrás, vuelvo a decir, son tantos los factores que cambian, aunque querramos lo mismo, sí, vuelvo a decir, desde el contexto, desde lo físico, desde el entrenador, desde la historia, desde mil los recursos, desde personalidad, mecanismos defensivos, hay un montón de cuestiones que vuelvo a decir, frente a lo mismo, deportistas, vuelvo a decir, con el mismo objetivo, yendo en el mismo deporte, cambia totalmente cómo uno lo trabaja. La familia, bueno, también, la familia también está, Flavia, ahí en ese grupo de condicionantes, sí, de factores. Totalmente. Sí, sí, totalmente. Fundamental, es muy, muy prioritario. Sí. Entonces, desde este lugar, más que nada, esto de, como te mencionaba, el cuidado de la propia salud mental, el aprender a gestionarnos, el tener recursos para saber en qué situaciones aplicarlos, cómo, a ver, salir fuerte de algunas situaciones que no, a ver, el deporte nos expone a muchas situaciones que son incómodas, ¿sí? Porque de alguna forma, desde las presiones como hasta la exigencia desde lo físico, genera mucha incomodidad, mucho esfuerzo, y hay que tener estrategias y herramientas para tolerar eso. Tal cual. Y donde hay competencia, definitivamente también va a haber, al finalizar el evento, una parte, un sector, un grupo o alguno, alguna, que esté en la derrota. Así que más vale, mirá, si no, habrá que estar preparado, ¿no?, para superar esa instancia, sobre todo si te apasiona una actividad, una práctica deportiva profesionalísima. Flavia, bueno, gracias por tu profesionalidad para responder a pesar de mi torpeza, y por tu participación abriéndonos una mirada profesional, insisto, profunda, sobre esta cuestión que, bueno, que en oportunidad de los Juegos Olímpicos la volvimos a pensar, la volvimos a masticar, se nos volvió a aparecer, y cada vez que se nos aparece la temática de la salud mental, Flavia, es sumamente importante que tengamos las herramientas que hoy vos nos estás acercando. Así que a la primera de cambio te volvemos a picar un rato la siesta, Flavia. Lamentablemente estás atrapada también en parte en nuestra agenda, sabelo. Listo, no, no, por favor, agradecidas a ustedes por tenerme en cuenta. Hasta pronto y que tengas muy buena jornada. Bueno, gracias igualmente. Flavia Laguna es profesional de la salud mental, es psicóloga clínica corriente cognitiva y especialista en psicología deportiva y estuvo en la siesta que nos fue picando unos pochoclos con nosotros mientras desovillamos un poco el hilo de la vida, de la salud mental de los deportistas en Juegos Olímpicos o no.